Alábame, te alábame, con todo mi corazón, en la que me conoce, te cantaré. Te alábame, te alábame, con todo mi corazón, delante de los meses, te cantaré. Y el día que te clamé, me respondiste, Señor, y me lo agrediste contigo el día de hoy.